Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Morchiva nos dice que el amor es extraño. Escribir, por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan azules

una pausa y volvemos con el último bloque de Orejas al Universo, donde hoy hablamos del amor.